varias van a un poco a traer a la luz reflexiones en relación a lo que ya venimos discutiendo para acercar un poco más la historia a nuestro presente. Vale. Sí, buenas tardes. Cumpas, yo voy a tomar, nos despedí. ¿Dónde están los reyes? ¡Solda! Yo voy a tomar el tema de la lucha de las mujeres. Para empezar, voy a tratar de analizar un poco qué pasaba en ese proyecto político que fue la CGT de los argentinos, y voy a tratar de llegar hasta las luchas de las actualidades. Tomando algo que planteó la compañera que empezó a la mañana con el panel, diciendo que estamos en un proceso de rememorar, ¿no? Es decir, traer este pasado, actualizándolo, y buscar las cosas positivas de ese pasado de lucha, diríamos, ¿no? Me parece que es muy interesante esta palabra de rememorar, diríamos, ¿no? Como para pensar de que por qué estamos hablando eso en el día de hoy. Yo voy a tomar esta parte porque me parece fundamental, porque es una parte bastante oscura, diríamos, una parte no muy trabajada, ni a veces ni por los sectores académicos, diríamos, ¿no? Con respecto a este tema. El tema lo que fue la CGT de las argentinas, fundamentalmente podríamos decir que tenían un proyecto de país. Eso es fundamental, y en la lectura colectiva que se hizo acá de los compañeros y de las compañeras, evidentemente muestra claramente que tenían un proyecto de país. Un proyecto de país que contenía esto, desde la reforma agraria hasta la distribución de los medios de comunicación, de los bienes de trabajo, hasta el tema de plantearse qué es el tipo de sindicalismo. Evidentemente, el hecho de haber tenido un proyecto de país en un contexto tan importante como fueron la década de los 60 y los 70 es muy atractivo. Fue tan atractivo este proyecto que no fue un proyecto solamente sindical, fue un proyecto de país. Y si no entendemos la CGT de los argentinos, desde ahí es como bien difícil entender por qué hoy lo seguimos rescatando y por qué seguimos pensando que quedaron enseñanzas. Este proyecto, cuando uno habla de un proyecto de país, ¿qué es lo que está hablando? Está hablando fundamentalmente que muchos sectores que no sean exactamente lo sindical empiezan como a sentirse referenciados y a referenciadas en este proyecto, diría uno. Entonces podríamos decir que en ese momento histórico las organizaciones políticas armadas, los estudiantes, otras organizaciones sociales sentían que este proyecto formaba parte de su lucha. Es decir, que no era un proyecto solamente sindical. Me parece que entender esto, lo que fue un proyecto de país, me parece fundamental. Porque en última instancia, la convocatoria de hoy es si podemos, entre todas las organizaciones populares de esta llamada Nueva Izquierda, Izquierda Popular, o como queramos llamarla, si podemos realmente en algún momento plantearnos un proyecto de país que esté referenciado a todos los sectores populares que por allá hoy no lo están. Digamos, estas cosas de pertenencia. Cuando uno lee lo que leyeron los compañeros y las compañeras hace un ratito, todo el léxico es un léxico masculino, salvo la honrosa excepción cuando habla al principio la compañera que dice varones y mujeres, pero en realidad es un léxico masculino. Lo agregó la compañera. Ah, bueno, sí, me cortó el... es un léxico masculino. Otra cosa que me decía Natán y Flor hoy más temprano, que intentaron para este taller, para esta formación, encontrar fotos de mujeres luchadoras de ese momento histórico. Difícil, no se encontraron. No habría, solamente aparece la foto esta de la marcha de Tocco, ¿no? La marcha histórica que está Tocco con un montón de compañeras, pero en realidad no han aparecido. Fíjense cómo aparece, que no es que en ese momento histórico no se sacaba fotos o no había video. Estuvo claro hoy con lo de Ongaro que había posibilidad de salir. No aparece, diríamos, ¿no? Y yo quería rescatar también, leer un parrafito, porque había pensado eso, con respecto a la CGT de los argentinos, ese primero de mayo de 1968, ¿a quién convoca? Dice, la CGT de los argentinos no se considera la única actora del proceso que vive el país. Por lo tanto, convocamos. Convocan a un montón de cosas que ahora nos parecerían difíciles, que es el empresariado nacional, a los estudiantes, a los intelectuales, a los militares. Pero no aparece el tema de... Bien. Pero... Dale. No va a andar si no... No aparece. No hay una convocatoria a las compañeras. No, no hay una convocatoria a las compañeras luchadoras. No aparece en ningún lado de la CGT de los argentinos, en ningún lado. Y hay que pensar que este proyecto, que era un proyecto que se planteaba el socialismo, un proyecto revolucionario, cambio social, socialismo, antiimperialista, antipatriarcal y todo eso, no contenía una parte importante de la población. Habría que preguntarse por qué pasaba eso. Yo me empecé a pensarlo, diríamos, y si en ese momento la lucha de clase había diluido el tema del machismo. Si en ese momento no habría machismo, son una serie de preguntas que me estoy haciendo. Si en ese momento el machismo había desaparecido porque la lucha anticapitalista, la lucha por el socialismo, la lucha por un proyecto era tan importante que el machismo había desaparecido. Es una posibilidad, mío, ¿no? Y otra posibilidad es que realmente por allá no se las tenía en cuenta, diríamos, a pesar de que existían en la lucha. Acuérdense que en los 40 y en los 50 y en los 60 fundamentalmente, pero en los 40 y en los 50 hubo una gran participación de las mujeres en el mundo laboral. En ese estado peronista las mujeres accedieron a las fábricas y fundamentalmente accedieron a trabajos no calificados. Por eso, muchísimas partes de los frigoríficos, bueno, en Berisso, la mayoría de las mujeres, la mayoría de las que trabajaban eran mujeres, la mayoría. Yo diría que hasta entre un 80 y un 90% eran mujeres, ¿no? Muchos compañeros que están acá han tenido su mamá, su abuela, que han trabajado en los frigoríficos y saben perfectamente de lo que estoy hablando. Y evidentemente no era que las mujeres no estaban, estaban en el mundo laboral, no estaban en los léxicos y habría que ver si no estaban en las reivindicaciones de ese momento. ¿Cuáles serían las preguntas? ¿Cuáles serían? Yo tengo más preguntas que respuestas, queda claro eso, ¿no? Pero me parece que, como bien decía la compañera que había hablado más temprano, el corte histórico vuelve a aparecer. Porque no era que las luchas de las mujeres no habían aparecido en la historia. Habían aparecido, por ejemplo, con las anarquistas, ¿no? Aparece con mucha claridad en este libro, La voz de la mujer, ¿no? Que es un libro hecho por las anarquistas, es un libro que sale con comunicado de las compañeras, donde las compañeras interpelan a sus propias militancias luchadoras con respecto al machismo que existía en las luchas obreras y trabajadoras de ese momento histórico. Estoy hablando fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Acá aparece, ni Dios, ni patrón, ni marido. Abarcaban toda la lucha de las mujeres en ese momento, planteando todos los, podríamos los aspectos de que por la cual se sentía discriminada. Esta pregunta que me hago de la... Evidentemente hay un corte histórico entre esas anarquistas y lo que pasa posteriormente en la década de los 50 y de los 60. Me pregunto, ¿cuánto habrá influenciado el peronismo y el discurso de Evita Perón con respecto a este tema? ¿Cuánto habrá influenciado este doble discurso de lo que fue el peronismo? Por un lado, en el peronismo se consigue el voto femenino. Y además, dentro del Partido Justicialista había una rama que se llamaba la rama femenina, no feminista, ¿no? La rama femenina, estaba la cuento, ¿no? Y la rama femenina. Por otro lado, en esa cosa concreta de práctica, las mujeres votando en la década del 50, las mujeres participando en la rama feminista, en ese momento, de todas maneras, el discurso del peronismo y el discurso de Evita fundamentalmente era un discurso conservador. La mujer detrás del hombre, yo estoy acá acompañando, yo no soy importante. Un discurso que pega mucho en la historia de ese momento. Habría que ver, habría que analizar, habría que investigar si esa doble discurso, esa participación en la acción por un lado y por otro lado este doble discurso de ser como segundona, que estar por atrás, no da cuenta de lo que pasó en la década de los 50 y de los 60. ¿Sí? Habría que preguntarse. En la década de los 60 y de los 70 también se produce un divorcio entre las luchas populares, anticapitalistas, socialistas, clasistas, y las luchas feministas. No es que no existían. No es que no existían. Existían con mucha claridad. Estaba en manos de una, voy a mencionar solamente una organización que se llamaba UFA, Unión Feminista Argentina. Había muchas más, pero esa es una organización que fue importante, la UFA. Que, ¿cuáles eran esas mujeres? Eran mujeres de sectores clase media, y sectores fundamentalmente eran experiencias testimoniales, donde se hablaba el tema de la, eran autoconciencia y grupos de conciencia, se les llamaban. Esos grupos de conciencia y autoconciencia no solamente hablaban del cuerpo, de las sexualidades, de la maternidad, porque es la maternidad obligatoria, sino que también hablaban de la dependencia económica de las mujeres y de la situación laboral de las mujeres. Ahora, evidentemente marchaban en un momento histórico en forma paralela. Nunca lograron juntarse. ¿Por qué sería que no lograron juntarse? Hay una respuesta asociada a que esas mujeres eran burguesas y como tal no se sumaban a los proyectos políticos socialistas, antiimperialistas y clasistas. A mí me resulta una posición cómoda, lineal, y una posición que realmente, por allá es capaz que la hemos escuchado a veces, ahora, no tanto ahora, pero hace 10 años en el movimiento popular. Son burguesas, son bigotudas, las feministas, son lo que eran los niños, bueno, todos esos prejuicios que había con las feministas. Creo que, y eso lo niega totalmente, porque muchas compañeras que formaron parte de esa organización dijeron que se habían autoexcluido de las organizaciones políticas militares y de las organizaciones políticas de lucha, las sindicales, porque evidentemente no se sentían que sus reivindicaciones específicas fuesen tomadas por las organizaciones con esta característica. No fuesen tomadas por la CGT de los argentinos, ni por la FAP, ni por el peronismo de base, ni por otras organizaciones. Voy a mencionar a tres compañeras para dar cuenta de que en ese momento existían mujeres luchadoras que tenían que ver con esto, tres nada más, que eso significa mujeres que han aparecido en lo público. Una es Alicia Eguren. Alicia Eguren fue una mujer que realmente pediría, ya que estamos en una etapa de formación, que aquellos compañeros y compañeras que pueden, que tienen posibilidad, lean la biografía de Alicia Eguren, que lo hace Miguel Maceo. Es un texto corto, y es un texto donde también participa Mabel Bellucci, que es una feminista actual, que también participa en ese momento. Es muy interesante la posición de Alicia Eguren, porque es una mujer que en la década de los 60 y los 70, que ella es una mujer que venía del peronismo, que fue la compañera de John William Good, rompe el modelo de las mujeres conservadoras del peronismo, de la rama femenina. Ella rompe y piensa una nueva forma, las mujeres en igualdad, en paridad de condiciones en relación a sus compañeros. Alicia Eguren. Alicia Eguren tiene una larga historia, lo sobrevive a Kut. Kut muere en el año 1968, el mismo año que se da lo de Tajo Ralo, y el mismo año que se da el Mayo Francés, el mismo año que surge la CGT de los argentinos. Imagínense qué año estamos hablando. Pasa de todo. Y mencioné tres o cuatro cosas. Ella sigue luchando, sigue participando, y es una de las desaparecidas en la ESMA en la dictadura militar. Otra figura importante de ese momento histórico que unía las dos luchas era Mirta Enol. ¿La E? ¿La conoces? Sí. Mirta Enol. Mirta Enol era de Palabra Obrera, y es una fundadora de UFA, de la Unión Feminista Argentina, es una de las fundadoras. Ella logra unir esas dos luchas, pero en última instancia siente que en su partido, en Palabra Obrera, cada vez tiene menos posibilidades y cada vez más se va trasladando a UFA, ¿no? Es decir, fundamentalmente después su compañero era el Vasco Bengochea, era un compañero de que se estaba preparando para la guerrilla, y hay una gran explosión en la calle Posadas de acá de Buenos Aires, y bueno, su compañero, junto con otros compañeros que se estaban preparando para la guerrilla, mueren ahí. Y otra compañera que quería mencionar, que tiene que ver con la lucha política armada, la lucha de la FAP, el peronismo de base, la FAP fundamentalmente, está corriendo la FAP, Fuerzas Armadas Peronistas, es Consuelo Orellano. Es una compañera que vive en La Plata, a veces la vemos, y es una compañera que estuvo en Tacorralo, y sin embargo, por allá su figura solamente pudo haber llegado por la transmisión oral o porque la compañera lo ha contado, la compañera lo ha rescatado. Por eso digo que a veces en los libros, en estos lugares no aparece, diríamos, ¿no? Quiere decir que esas tres figuras de esas mujeres importantes que estuvieron daba cuenta de que también había una lucha importante por atrás y había una participación activísima de mujeres en ese momento. Toda la resistencia peronista, en los Uturungos, que fue una de las primeras guerrillas peronistas, y en otros lados hubo una gran experiencia de mujeres en las luchas. Sería bueno que algún día podamos entre todos y todos los que estamos acá rescatar todos esos nombres y todas esas luchas. También se da en esos momentos una gran homofobia. El tema de las diversidades sexuales, por supuesto, no se tenía en cuenta, las lesbianas ya eran invisibilizadas total, no existían, pero se hablaba mucho de los hombres gay. Y se sospechaba por ser gay, porque pensaban en ese momento las organizaciones políticas que planteaban el socialismo y que planteaban la lucha armada y que planteaban etcétera, etcétera, sentían que podían ser delatores porque eran gay. Pensaban que podían ser mariquitas, que no se iban a bancar la tortura, ¿no? Realmente una actitud muy prejuiciosa. Quiero rescatar acá algunas hermosas expresiones con respecto a las organizaciones de ese momento histórico, como fue el partido que formó parte Nora Schiappone. El Partido Socialista de los Trabajadores realmente fue una excepción importantísima para la época. Primero, porque contuvo el tema de las diversidades sexuales. Perlongue formó parte de esa organización y era un compañero que realmente estaba en la lucha. Habrá muchas más que después Nora por allá podrá explicar. Y una cosa muy importante para rescatar a la compañera, cuando ella se presenta a elecciones en el año 73, plantea en los medios públicos el tema del aborto. Y no lo plantea como una opinión personal, sino que lo plantea como algo programático de su partido. Y eso es una experiencia muy interesante para ese momento histórico. Es decir, una de cal, varias de cal, algunas de arena, diríamos, ¿no? Como para pensarnos en ese momento histórico. Otra de las hipótesis que hay con respecto a ese tema es cómo ese machismo que quedó encubierto es pensar que no existía la parte dialéctica. Es decir, que la lucha de las mujeres no estaba tan presente como pueden haber estado después a partir de la recuperación de la democracia. Es una posibilidad. Es una posibilidad. Es decir, yo creo que en última instancia, y otra posibilidad muy importante, es pensar que todas las organizaciones que estaban en ese momento, que tenían un proyecto de poder, pensamos que teníamos la revolución a la vuelta de la esquina. Ya vamos a tomar el poder, ya lo vamos a resolver, ya después de la toma del poder, porque pensábamos, éramos optimistas, porque era en una época optimista, se pensaba que había posibilidades de la construcción del socialismo y de que ya íbamos a hacer la revolución. Entonces hablaba de contradicciones principales y secundarias. Lo secundario era todo el tema de la lucha de las mujeres, u otro tema, ¿verdad? También me aparece con mucha claridad en los programas esto, el tema de la parte latinoamericana. Es como para observar, cuando había estaba pasando de que la mayoría de los militantes habían sido admiradores de la Revolución Cubana y muchos de ellos se habían ido a formar a países como China y Rusia, diríamos, ¿no? Y sin embargo, se da esta cosa como no de mucha integración. Podríamos decir, visto a la distancia, visto desde ahora, que es lo que estamos tratando así de rememorar, podríamos decir que este proyecto integral, que fue la CGT de los argentinos y otras organizaciones políticas del momento, fue un proyecto que quedó medio reino. Faltaba una parte, y una parte importante, que no se podía hacer, sí, se podía hacer. ¿Por qué el Partido Socialista de los Trabajadores lo podía hacer? ¿Por qué no lo podían hacer algunas otras organizaciones? Sí se podía haber hecho. Fue una cosa que quedó ahí para como reina. Yo voy a leer un pedacito chiquitito. Yo formé parte de esta organización. Por suerte en ese momento no estaba porque era más chica. De las Fuerzas Armadas Peronistas. Muy interesante lo de las Fuerzas Armadas Peronistas. 1970. Le pregunta, hay una revista que se llama Cristianismo y Revolución, y le pregunta, eran ellos mismos, esto era como un bluff, diríamos, ¿no? Le pregunta, ¿no? Como ejemplo de esta dinámica que trata de romper los códigos culturales sobre masculinidad y la feminidad en relación a la lucha armada, encontramos la siguiente declaración de las Fuerzas Armadas Peronistas en un reportaje realizado en 1970, que apareció publicado en Cristianismo y Revolución. Dice el periodista: se ha observado una presencia casi invariable de algunas mujeres en los grupos de acción de la FAP. ¿Qué significado se le da a este hecho? Contesta la FAP: nosotros partimos de una amplia concepción revolucionaria a la cual la mujer tiene que tener el mismo grado de participación que el hombre en todos los procesos de la sociedad, y sobre todo en el proceso de cambiar una sociedad que la ha sumergido en una situación de marginación y dependencia. Es por ello que en la FAP, mujeres y hombres tenemos el mismo grado de participación de todas las tareas revolucionarias y de todo tipo de responsabilidades, especialmente en la primera línea de combate. Además, es la continuación de toda una trayectoria en nuestro movimiento, ejemplificada no solo por Eva Perón, sino también por las medidas concretas del gobierno peronista que elevaron a la mujer argentina en todos los órdenes, especialmente el político. Bonito discurso de la FAM, ¿no? Pero con poca concreción en la práctica. Por lo menos había una mínima problematización, por lo menos planteaban que había un nivel de marginación. Digo, todo esto en este proyecto Rengo, que le faltó esta parte importante, que es haber incorporado el tema de las mujeres, es decir, tenemos que aprender para que los proyectos integrales de nuestros actuales y del futuro lo contengan. Mínimamente voy a llegar hasta la actualidad. ¿Qué pasó en la dictadura? ¿Qué pasó en la dictadura? En la dictadura hubo un ataque a las mujeres, además de todo lo que significaba, sabemos de la dictadura, no hace falta profundizar acá con un grupo de militantes, hubo un ataque a las mujeres solamente por ser mujeres, que fue la violación sexual. Pasaron 35, casi 40 años para que las mujeres que habían sufrido violencia sexual en los campos de concentración lo pudieran decir. Evidentemente esto da cuenta de lo que significó en ese momento histórico. Muchos años antes que lo pudieran decir, ni a la familia se le podía decir. Dialécticamente, volvemos a decir lo dialéctico, mientras pasaba esto, en la dictadura también surgía el movimiento histórico e internacionalista, diríamos por decirlo de alguna forma, de las madres de Plaza de Mayo. Es decir, una mezcla de las dos cosas. Y las mujeres se presentan en ese momento desde el lugar donde los milicos no habían querido poner. El lugar de los milicos no habían querido poner es volver a cumplir los roles tradicionales de mujeres. Volver a cumplir esos roles. Esos roles tradicionales que también nos habían puesto en la década del 60 y del 70, cuando decían que las mujeres en el mundo laboral, las mujeres en el mundo laboral, a veces se hacían, acompañaban con su sueldo menor a los maridos. El caso de las maestras es muy claro. El caso de las docentes es muy claro. Las docentes decían: nosotras trabajamos porque es nuestro, es una vocación, somos la segunda madre. Aparecía con fuerza eso, por fuerza eso. Por suerte, toda la lucha posterior, en la década de los 80, fundamentalmente, cambió esto y las docentes hoy están en la calle presentándose como trabajadoras, digo, para pensar en este proceso. El gobierno militar nos había puesto en ese lugar de la madre, y por ejemplo esta consigna que la habremos escuchado muchas veces, ¿dónde está su hijo?, como responsabilizando a la madre que los hijos eran guerrilleros, luchadores, etcétera, etcétera. Ellas se presentan con el pañuelo, que era el pañal, y se presentan como desde un lugar combativo, de resistencia a la dictadura. Una vez que se va la dictadura, que la echamos, analizar, en algún momento discutir, aparece la época de la democracia, donde empiezan a aparecer, piensen que del 75 al 85, a nivel mundial, se había decretado por las Naciones Unidas, por algunos organismos que también son bastante reformistas, pero bueno, de todas maneras, había un planteo que fue la década de la mujer, 75-85. Acá, oscurantismo total, ni aparecía, ni nos enterábamos, era oscurantismo. En ese momento, cuando vuelve la democracia, cuando otra vez estamos en la época democrática, empiezan a aparecer como hongos, pequeños grupos de lucha, no solamente en el tema de mujeres, sino en otros temas, en lo cultural, en lo artístico, en la reconstrucción del tejido social, en el trabajo con niños, en el trabajo sindical. Es decir, es como una efervescencia, es como una primavera, como una necesidad de borrar todo ese pasado. En ese momento, las organizaciones de mujeres empiezan a cumplir un rol fundamental. ¿De la mano de quién? De muchas compañeras que habían venido del exilio, que traían estas ideas novedosas, de lo que significaban los movimientos feministas, donde había reivindicaciones específicas. Por ejemplo, en ese momento sí hay un logro importantísimo, que es el tema de la patria potestad compartida. Para la gente que no vivió en ese momento histórico, la patria potestad compartida parece un tema reformista, liberal, pero era fundamental para la crianza de los chicos, fundamental. Tanto que afectaba la vida personal de la gente. Imagínense que en ese momento la patria potestad la tenía solamente el papá, el varón, el señor de la casa, el patriarca. Es decir, que si la mujer tenía que hacer cualquier trámite con los chicos, tenía que pedirle autorización al papá de los chicos. El hecho que sea compartida significó un gran avance en la lucha popular, en la lucha cotidiana de las mujeres y en la lucha cotidiana de los chicos, de las chicas y de los hombres. Evidentemente fue un gran avance. Y otro tema que también fue un gran avance en ese momento, que fue el tema del divorcio. No porque la gente se quisiera divorciar, ni como fue el tema después del matrimonio igualitario, no es que todo el mundo se quisiera casar, ni que se quisiera divorciar, pero era evidentemente un momento de tanto auge que había un enfrentamiento claro a la Iglesia Católica, que por supuesto los del divorcio hicieron campañas, luchas, qué sé yo, para que el divorcio no saliera. Genial, salió gracias a la lucha de las mujeres. En ese momento, en la década de los 80, es que van surgiendo los Encuentros Nacionales de Mujeres, que ahora cumplimos 31 años, este año que fue en Rosario. ¿Y cuál es la situación, para ir a concluir? ¿Cuál es la situación, para ir acortando el tiempo de la charla, cuál es la situación actual? ¿En qué momento nos encontramos? Nos encontramos en un momento en que ninguna organización popular de izquierda que se plantee el anticapitalismo, que se plantee un proyecto de país, que se plantee el clasismo, que se plantee la lucha, no puede no tomar las banderas del feminismo, las banderas antipatriarcales. Esa es la situación actual. Es un gran logro y no ha pasado tantos años en la historia de la humanidad. Si uno se pone a pensar, parece que pasó muchos años, pero no ha pasado tantos años. Evidentemente es un gran logro. Otro logro importante que tenemos en otros días, los Encuentros Nacionales de Mujeres 31, Rosario 100.000 personas. Otro logro. Las marchas que hay desde el 2015 hasta ahora, que duplican y triplican las históricas marchas del 8 de marzo y del 25 de noviembre. Esas marchas históricas que ahora están en todo el país, que son federales y que hay muchísima gente que todos hemos participado. Eso es más o menos el diagnóstico de esta situación. ¿Cuándo fue el clic de esto? ¿Cuándo fue que pasó este proceso revolucionario para que las organizaciones populares tomaban? Debe haber muchas hipótesis. Nosotras, como organización, tenemos una muy clara. Pensamos que la asamblea del Puente Pueyrredón, la asamblea de que armamos en la lucha contra la impunidad por los asesinatos de nuestros compañeros Darío y Maxi, por la masacre de Avellaneda, fue un foco irradiador. Lo mismo que puede haber sido en algún momento la CGT de los argentinos. Fue un foco irradiador. Estaba organizado por las compañeras del Darío Santillán en ese momento, pero abarcó a más organizaciones, abarcó a más gente. Evidentemente, todas las feministas que andaban dando vuelta, a veces participando así como fragmentadamente, sintieron que ese era un lugar importantísimo. Y lo fuimos construyendo con el paso del tiempo para llegar a esta situación que estamos hoy. No es para vanagloriarse, porque falta mucho, todavía falta mucho. Tenemos que construir el proyecto del país, tenemos que romper las fragmentaciones, tenemos que romper el divorcio que hemos tenido, que lo estamos rompiendo de a poco, entre estos proyectos integrales donde tengan en cuenta la lucha de los trabajadores, la lucha contra el modelo productivo, la lucha contra las mineras a cielos abiertos, la lucha de las mujeres, rescatar las luchas de las diversidades sexuales, de las comunidades gay, lesbianas, trans. Estamos luchando por el cupo laboral trans, diríamos, pensando desde un proyecto más integral, nos estamos acercando. ¿Seremos pocos? ¿Seremos pocas? No importa, porque no es un problema de cantidad en este momento. Es un problema si podemos y debemos construir un proyecto de país. Y creo que lo podemos hacer. Yo creo que falta todavía. Me parece que cuando a todos nosotros y nosotras, militantes que estamos acá, nos duelan los ojos, nos pestañean los ojos, nos duelan algo, cuando veamos un panel que está conformado solamente con varones, cuando veamos una charla donde estén solamente los varones, donde veamos que nuestras organizaciones solamente hablan los varones, cuando nos pasa, cuando rompiendo cadena, vayamos rompiendo cadena y en el panel veamos solamente varones, cuando nos duela los ojos, cuando nos naturalice que este machismo todavía está instalado en nuestras organizaciones, vamos a estar en un paso adelantado y ya como estamos pudiendo visibilizar que la lucha de las mujeres, la lucha de las diversidades sexuales es una lucha propia, es una lucha nuestra, es tan nuestra como la lucha de los trabajadores. En ese camino estamos, en ese camino vamos a seguir construyendo. Bueno, nada más.